Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se presentarán varios artistas por el Día Mundial de los Malabares en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Artistas de algunas provincias del país realizarán sus actos de malabarismo y acrobacia acompañados por la música en vivo de los grupos Pan de Agua, Entelequia, La Fuga del Paralítico, Músico Patas, Enfermo, Boris y Ciudad León. El Día Mundial de los Malabares se celebra anualmente el sábado más cercano a la fecha de fundación de la Asociación Internacional de Malabaristas, que fue el 17 de junio de 1947. Internacionales. Asunción. La 11ª Libroferia Asunción 2015, que reúne a las más importantes librerías y editoriales paraguayas, continuará hasta el próximo 24 de junio. Hoy se realizarán en la feria varios actos con presencia de escritores, poetas y presentaciones de conjuntos folclóricos. Además, Javier Viveros, autor de la historieta epopeya La Guerra del Chaco en Historietas, charlará con el público acerca de su obra. Esta feria es organizada por la Cámara Paraguaya del Libro y se la realiza desde hace 21 años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.